He love me. Volvemos, señores, en la voz del chacarón. Hasta matador. No murió el toro. Ay, casi. Que era esta bestia, perdido, sangra mi pecho, con ignora, olvidar mi quejido. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo. Voy a guardar mi lamento para cuando yo esté solo.